decir fe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 60ª cadena nacional que se realiza en la provincia de Morona, Santiago. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos ecuatorianos que nos acogen en esta hermosísima tierra nuestra del oriente ecuatoriano, a los representantes del Colegio Fisco Misional Mixto Río Upano, que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos, jóvenes, a los representantes de la organización Shuara del Ecuador Fiche, que también nos acompañan. Bienvenidos, hermanos Shuaras, a la Central General Eloy Alfaro Delgado de la provincia El Oro, de Alianza País. Bienvenidos, hermanos orenses, por estar presentes en estos momentos de unidad nacional. Queremos agradecer a las distintas emisoras que son parte de la información desde el gabinete itinerante que se desarrolla en el cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago, a Radio La Voz del Upano, 90.5, a Radio Bonita, 91.7 FM, a Radio Canela, que también se enlaza desde esta provincia, a Radio Morona, 89.3 FM, la radio 100.1 FM, Quiruba 102.5 FM, Radio Shalom 104.9 FM, Radio Sucúa, Canal Juvenil 94.1 FM, Radio Arután 107.3 FM, Radio Impacto 106.1, Radio Limón de Limón, que también está con nosotros, y Sentimientos de Gualaquiza. Muchas gracias, hermanos radiodifusores, trabajadores de medios de comunicación radial de la provincia de Morona, Santiago, por haber testimoniado durante estos días el trabajo realizado por el señor presidente de la República, por los compañeros ministros en cada una de las áreas, con los alcaldes, prefectos y representantes de las organizaciones sociales, comunitarias y populares. Queremos indicar a ustedes, a quienes están con la señal a nivel nacional e internacional, a todas las emisoras de la cadena que coordina CORAPE y OPE a nivel nacional. Queremos indicar que la Secretaría General de la Administración y Comunicación, dirigida por el doctor Vinicio Alvarado, ha invitado para el día de hoy, como periodista, para participar en el diálogo con el señor presidente, al compañero César Correa, director de Radio Shalom. Como actores sociales están invitados la compañera Judith Calle, coordinadora de Mujeres Fronterizas, CODEMUF, el ingeniero Cristian Alvarado, presidente del Centro Agrícola del Cantón Morona, el licenciado Pepe Acachu, presidente de la Federación Shuar del Ecuador, que nos acompaña. Queremos de igual manera agradecer a los representantes de la Iglesia que nos ha acogido en este hogar catequístico de la Casa Parroquial de Sucúa, desde donde generamos la señal, a las emisoras que estarán con nosotros en la costa, sierra, oriente y Galápagos, y particularmente en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y la provincia de Santa Elena, donde mañana se desarrollan comicios electorales, y nos están escuchando a través de las distintas emisoras de nuestras cadenas a nivel nacional, en España, en Madrid, Tentación, Pueblo Nuevo, Sensación, Canela, en Barcelona, España, Privilex, Radio Canal en Barcelona y en Valencia, Hechicera. También nos acompaña el Grupo Radial Delgado a nivel nacional. Y de igual manera la señal que llega para ustedes con www.ecuadorinmediato.com y www.corapeecuador.org y las distintas emisoras que se adhieren de manera militante a través de la cadena de OPE en el país. Datos importantes para las distintas emisoras en España y en Estados Unidos. Mucha atención, hermanos ecuatorianos en el exterior. La señal se genera desde la provincia de Morona, Santiago, con sus 12 cantones que forman parte de la Amazonía ecuatoriana, con grandes bosques y pastizales, atravesada por dos cordilleras, la oriental y la del Cutucú, conformada por la población mestiza y las nacionalidades de los hermanos Shuar y Ashuar. Son 12 cantones que forman parte de Morona, Santiago, Palora, Huamboya, Morona, Taisha, Sucúa, Logroño, Santiago de Méndez, Limón Indanza, San Juan Bosco, Gualaquiza, Pablo VI y Tigüinza. La provincia de Morona, Santiago, se encuentra ubicada, a quienes nos escuchan en el exterior, en la región amazónica, limita al norte con las provincias de Pastaza y Tungurahua, al sur y al sureste con Zamora Chinchipe y la República del Perú, al este con Pastaza y la República de Perú, y al oeste con Chimborazo, Cañar y Azuay. Su capital es Macas y estamos generando la señal desde el cantón Sucúa. El nombre Sucúa proviene del vocablo shuar, suku, que significa ortiga, debido a la presencia abundante de plantas de ortiga en esta zona del oriente ecuatoriano. Luego los colonos añadieron la letra A al vocablo shuar y desde entonces se la conoce como Sucúa. Sucúa se encuentra como cantón ubicado al sureste de la región oriental, en la provincia de Morona, Santiago, a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Macas. Sus límites: al norte, el cantón Morona; al sur, cantones de Logroño y Santiago; al este, el cantón Morona; al oeste, las provincias del Cañar y Azuay. La ciudad de Sucúa está a 834 metros y el cantón va desde los 560 a 4290. La superficie es de 1285,93 kilómetros cuadrados. La población, 14.412 habitantes, según el censo del año 2000. El clima tropical húmedo con temperaturas entre los 18 y 24 grados centígrados. Pero lo más importante respecto al clima es la calidez humana de los habitantes de Sucúa, uno de los más hermosos sitios de la provincia de Morona, Santiago, y nuestra gratitud por haber acogido el gabinete itinerante al señor presidente y a todos los miembros del gobierno comprometido con la revolución ciudadana. De igual manera, ecuatorianos, queremos indicar a ustedes que el gabinete ha venido desarrollando sus actividades desde el día viernes. A partir del mediodía, en horas tempranas de la mañana, arribaron distintos ministros que se encuentran trabajando de manera urgente con el tema de la emergencia, relacionado especialmente con la reconstrucción del sistema vial. Los problemas que atraviesa el país debido a los efectos de la naturaleza, los deslaves que se dan por efectos de la caída de lluvias en distintos sectores de la patria, han ameritado la preocupación urgente del señor presidente de la República de llegar con los ministros a cada sector de la patria. En estos momentos, de igual manera, los distintos ministerios se encuentran desarrollando actividades coordinadas en Guayaquil, en el Ministerio del Litoral, que dirige la economista Carolina Portaluppi. En dicho ministerio se han organizado las brigadas de salvamento y ayuda a miles de hermanos ecuatorianos que en la costa, ustedes conocen, están atravesando problemas delicados y graves. Sin embargo, tanto cada una de las subsecretarías, gobernaciones y ministerios están desplegando acciones de manera permanente, mientras el gabinete itinerante está trabajando aquí en Sucúa, en Morona, Santiago, los subsecretarios, directores provinciales, en estos momentos están coordinando acciones de trabajo con la Cruz Roja, con Defensa Civil, con las organizaciones de cada provincia para coordinar dichas actividades con las comunidades que son llevadas a los distintos albergues donde se provee de alimentos a la población. Nuestra gratitud también por la enorme responsabilidad y trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el país, que está desplegando distintas acciones para llegar a poblaciones donde ha sido imposible llegar. Ahora ya están llegando las raciones alimenticias, están llegando las medicinas y obviamente todo tipo de ayuda que requiere el campesinado y los hermanos agricultores en la costa ecuatoriana. De igual manera, en la sierra ecuatoriana se mantiene las brigadas de apoyo y trabajo en el sector de Chimborazo, Tunguragua, por los problemas de la erupción del volcán Tunguragua y el descenso de cenizas en esos sectores. Esto, hermanos ecuatorianos, es importante que ustedes conozcan aquí, porque en este marco de problemas con la naturaleza se ha derivado un problema que es de conocimiento público de ustedes, relacionados con la violación de nuestra soberanía por parte del gobierno que representa el presidente Uribe de Colombia. Ya estamos en estos momentos recibiendo al señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Este es el momento, hermanos ecuatorianos, de la unidad, de la solidaridad y estar firmemente unidos ahora más que nunca, que el Ecuador requiere no solamente ayuda interna por los problemas de la naturaleza, sino también un marco de apoyo internacional por los graves problemas que se han suscitado en estos días respecto a la agresiva y violenta irrupción en territorio ecuatoriano y a la extraordinaria labor cumplida por nuestro presidente economista Rafael Correa Delgado en haber puesto en alto el nombre del Ecuador y haber marcado como principio fundamental de este gobierno la dignidad y soberanía que no tiene precio para los ecuatorianos. De tal manera que este debe ser un momento para recibir a nuestro presidente de la República, para hacerle sentir un marco absoluto de respaldo para que definitivamente el gobierno pueda plantear en cada acción internacional que se está desarrollando y luchar contra la desinformación de quienes pretenden, a través de estos hechos, obviamente crear la intranquilidad al interior del país. Por eso, hermanos ecuatorianos, vamos a recibir con un caluroso aplauso al señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, que en estos momentos está arribando ya aquí a este sector en el hermosísimo cantón Sucúa, que hemos visitado por vía terrestre y que obviamente demuestra el Ecuador entre sus contrastes una naturaleza hermosísima que nos hace acreedores de los más grandes elogios en el mundo a nivel turístico. Ya está el señor presidente en estos momentos arribando a este sitio. Queremos agradecer también a las distintas emisoras militantes en la República del Ecuador, a todas aquellas emisoras que por espacio de tiempo no las podemos nombrar, pero que en cada rincón del país se enlazan, sea por vía internet, sea por vía telefónica o a través del contacto con otras emisoras, pero son muchísimas emisoras que han asumido el rol precisamente de luchar contra la desinformación de aquellos grupos que pretenden obviamente realizar una guerra desinformativa al interior de la República del Ecuador. De ahí la importancia, ecuatorianos, de la presencia del gabinete itinerante y del señor presidente de la República en cada rincón, en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia de nuestra patria. Nuestro saludo para los hermanos en la península de Santa Elena, en la Voz de la Península, Panorama, Ritmo, Santa Elena, Canela, Candente y Pacífico, que están informando y en estos momentos receptando la señal desde Sucúa, provincia de Morona. Se desarrolla. Bienvenido, señor presidente. Y Manayak Tamashi, bienvenido a la cadena radial. Kaipimi Kangi Mashi, Hatun Saludami. Querido presidente, aquí estamos. Kai Rato, Nyunkanchi, Moronapi, Kangichi, Nashu. El pueblo Shuara y Quichua está presente, señor presidente. Sí, yo hablo un poquito de Quichua. Shuar, no he tenido la suerte de aprender, pero un inmenso abrazo a su hermano Suárez, ejemplo de valor, ejemplo de patriotismo. Y nos alegra mucho, compañeros, después de los duros días que ha pasado el país y donde hemos sabido defender la dignidad del país, hemos tenido una victoria categórica a nivel diplomático, a nivel político. Hay que ver lo que pasa el lunes en la OEA. Ya hay poderes, los poderes de siempre, respaldando al agresor. Pero ya se les dio una gran lección en Santo Domingo. Nos complace mucho, digo, después de esa lucha que fue básicamente diplomática, estar aquí, en esta tierra heroica de Morona, Santiago, con cantones como el cantón Tigüinza, de tanto orgullo, tanto cariño nacional, con compañeros como los Shuar, que tantas veces defendieron la heredad territorial con tanto heroísmo, con tanta valentía. Ustedes, compañeros, nos inspiran en base a su ejemplo que seguimos adelante. Queridos compatriotas dentro y fuera del país, nos escuchan también en Estados Unidos, en España, allá en España, nuestros compatriotas, tengo mucho que decirles, ya vamos a hablar de eso. Estamos en la provincia de Morona, Santiago, en el segundo cantón de la provincia. El primero es Morona, capital Macas. El segundo es el cantón Sucúa. Transmitiendo esta cadena, estamos desde el día de ayer trabajando en el gabinete, trabajando por la patria de esta tierra tan querida. Quiero felicitar a Sucúa, quiero felicitar a Macas, quiero felicitar a cada uno de los 12 cantones de la provincia, ya lo voy a enumerar, porque créanme que es impresionante la amabilidad de nuestra gente de la Amazonía, ¿no? Con qué cariño nos han recibido. Y aunque solo he visitado en esta ocasión Macas y Sucúa, les puedo decir a todos los compatriotas dentro y fuera de la patria, vengan a visitar Morona, no saben de lo que se está perdiendo. Esta tierra es hermosísima y su población maravillosa, gente recontra amable, y sus ciudades, Macas, Sucúa, la tienen muy bien mantenida, con avenidas amplias, adoquinadas, son verdaderamente una belleza. Un inmenso saludo a cada uno de los 12 cantones de Morona, Santiago. Valora, Guamboya, Morona, la capital es Macas, Taisha, Sucúa, Logroño, Santiago de Méndez, Limón Indanza, San Juan Bosco, porque aquí han tenido mucha influencia la comunidad salesiana, ¿verdad? Cuánto han hecho en Sevilla, en Macas, en todos los sectores de la provincia. Gualaquiza, Pablo VI y la entrañable Tigüinza. Un inmenso abrazo a cada uno de los 12 cantones de esta provincia, compañeros. Bueno, han sido días duros para el país. Tenemos una emergencia, 40% del país bajo el agua. Se agravó esta semana, por lo cual da aún más indignación tener que preocuparse de agresiones externas, cuestiones internacionales, cuando la patria tanto necesita de la concentración, del esfuerzo total de sus dirigentes. La emergencia se agravó en provincias como El Oro, provincias como Manabí. Estuve en las dos provincias esta semana, ya se los voy a informar. En todo caso, estamos haciendo lo posible. Los damnificados saben que si dentro de la emergencia estamos funcionando aceptablemente bien. Por supuesto, no podemos estar contentos, alegres, cuando 40% de la población del territorio nacional está bajo el agua, cuando nos acercamos alrededor de 30 muertos ya por esta temporada invernal, pero dentro de la emergencia, dentro de la crisis, dentro de la dureza de la situación, hemos funcionado bastante bien y cada día funcionamos mejor, haciendo llegar raciones alimenticias, agua potable, medicina, los albergues han mejorado, pero sobre todo será la acción cuando bajen las aguas. A esos compatriotas damnificados, tengan la plena seguridad que el gobierno no los dejará solo. Continuaremos con el apoyo 2-3 meses después de que bajen las aguas, sobre todo al sector productivo, esos agricultores que han perdido todo, se los apoyará con semillas, fertilizantes gratuitos, con créditos para que puedan seguir produciendo. La naturaleza se ha enseñado con nosotros, pero sabremos enfrentarla y sacaremos de esto una oportunidad. Y verán que si unimos esfuerzos, la cosecha, el año agrícola, este año puede ser un gran año, con el apoyo del gobierno nacional y el ímpetu, la laboriosidad de nuestra gente. A todos los hermanos damnificados, más de 250 mil personas afectadas, más de 50 mil familias, un inmenso abrazo. Recuerden que no están solos. Aquí no podemos sacar beneficio, pero sí lo que tratamos de hacer es minimizar los costos. Es decir, en estas situaciones, por la dureza de la naturaleza, vamos a perder, por supuesto. Vamos a tener un daño. Lo que estamos tratando es minimizar ese daño y de esta crisis sacar oportunidades. Les insisto, apoyar ese sector agrícola para que se pueda recuperar lo más rápidamente posible. Sí mismo, compatriotas, el país vivió momentos muy duros el 1 de marzo cuando fuimos agredidos, no por los colombianos, por el gobierno de Álvaro Uribe, con alta tecnología que no la tienen los colombianos, no la tiene el gobierno de Uribe. Vencimos el viernes 7 de marzo en Santo Domingo en forma contundente, con la postura clara, inclaudicable de los gobiernos, de los presidentes de la región, donde se rechazó la agresión, tuvo que pedir disculpas sin atenuantes Colombia y comprometerse a no más agredir. Pero luego de esa derrota política y diplomática, se ha desatado toda una campaña para desprestigiar al gobierno ecuatoriano vinculándolos con la FARC. Es decir, estamos ante otra agresión y ante una maquinaria gigantesca propagandística. Ejemplos de esa agresión, de esas patrañas. El mismo asesinato, la misma eliminación de Rul Reyes. Piense, pueblo ecuatoriano y mundo entero, compatriotas en Estados Unidos, en España. Si ya tenían localizado a Rul Reyes, porque de acuerdo a las propias versiones del Ministerio de Defensa colombiano habían interceptado su teléfono satelital, ¿por qué esperan a que esté en Ecuador para eliminarlo? ¿Acaso era parte de un plan para vincular al gobierno ecuatoriano con la FARC? Luego de eso, milagrosamente se salvan computadoras. Todo está destruido, pero se salvan computadoras, donde supuestamente hay documentos que vinculan al gobierno ecuatoriano con la FARC. Es chistoso. Ahora la FARC tiene total credibilidad, ¿verdad? Pues bien, la FARC se han pasado diciendo los últimos 8 o 10 años que el gobierno de Uribe está financiado por el narcotráfico y por los paramilitares. Ahí sí no hay que creerle, ahora sí hay que creerle. Fíjense la inconsistencia, ¿verdad? Ahora resulta que una corresponsal de diario El País de Bogotá, bien conocida por sus posiciones, dice que un funcionario de la OEA ha denunciado, se ha quedado sorprendido de que en la frontera ecuatoriana los guerrilleros se transportan libremente en carreteras, comen en los comedores, apertrechados con sus armas. No sé si tienen la carta de José Miguel Insulza, secretario de la OEA. Búsquenmela, por favor. Ya el secretario de la OEA, indignado, ha desmentido eso, diciendo que ni siquiera hay carreteros. Peor aún, guerrilleros paseándose en camionetas. Pero ustedes ven la mala fe, ustedes ven la patraña, la campaña a la que nos estamos enfrentando. Y eso publica el diario País de España. Y lo reproducen muchos diarios y noticieros de toda Europa, dando por seguro que el gobierno de Rafael Correa estaba en contubernio con la FARC. Y no solo eso, publican las declaraciones de un ex guerrillero llamado Miguel. Nunca se ha identificado la fuente, ni el funcionario supuesto de la OEA, ni el guerrillero Miguel, que ya está reconvertido, es decir, está en manos del gobierno colombiano, que dice que nuestra frontera es un santuario para la FARC, que todas nuestras autoridades policiales, militares están corrompidas, que tenemos 8 campamentos. Ya estamos invitando a la prensa internacional, estamos invitando a esa corresponsal del país en Bogotá para que venga, vuele con nosotros la frontera, vamos a los lugares que dijo ese guerrillero. Y si es mentira lo que ha dicho, que queden como mentirosos ante el mundo, compatriotas. Nosotros hemos luchado contra el que más por defender nuestro territorio, no solo de la FARC. Aquí no permitiremos que oye el suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 también hemos dicho que las bases extranjeras se terminarán. Y no les extrañe que esto sea parte de una campaña para tratar de desestabilizar al gobierno y que se quede la base de Manta. Ya me están buscando la carta de José Miguel Insulza. En todo caso, estamos ante una campaña tremenda de desprestigio. Y para variar, se unió el gobierno de Mr. Bush a decir que les preocupa la permisividad del gobierno ecuatoriano con la FARC, las vinculaciones del gobierno ecuatoriano con la FARC. ¿Cuántas cosas no ha sido acusado el señor Bush? Ya le voy a mandar una carta diciendo que nos preocupa sus vinculaciones con Al-Qaeda, pues también. Por favor, que aprenda a conocer la región antes de meterse a opinar. Si cree que es tan fácil cuidar una frontera de 500 kilómetros que Colombia no la cuida, maravilloso, mande sus soldados a cuidar la frontera surcolombiana. Ponga usted, Mr. Bush, la sangre, los millones de dólares que le cuesta al pueblo ecuatoriano un conflicto que no es nuestro. Pero ya déjese de doble moral, déjese de hipocresías. ¿Cómo? ¿Qué insulto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, que tantos muertos han dejado en una guerra que no es nuestra, que le digan que todavía son permisivas con la FARC? Mande, señor Bush, sus soldados a donde su socio Uribe, a la frontera sur de Colombia, y usted cuide esa frontera para ver, primero, si la puede cuidar, y segundo, si es que está dispuesto a pagar el costo en sangre, el costo en sacrificio en millones de dólares que nos cuesta a los ecuatorianos cuidar nuestra frontera de un conflicto que no es nuestro. Ecuatorianos, sobre todo aquellos de España, en Europa, donde estamos siendo víctimas de una arremetida criminal informativa, de medios vinculados a grupos de poder que participan del gobierno colombiano. Ecuatorianos en Estados Unidos, donde estos señores con la mayor desfachatez justificaron la agresión colombiana y ahora quieren poner en el banquillo acusados a Ecuador. No caigamos en la trampa, y Mr. Bush, Unión Europea y todos los que quieran, pierden su tiempo, no vamos a caer en la trampa, no nos vamos a vincular al plan Colombia. El problema no es Ecuador, el problema es Colombia, señores, que lo sepa el mundo entero. ¿Quién tiene la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, el cultivo de drogas? ¿Acaso lo tiene Ecuador? ¿Quién lo tiene? Colombia. Ellos son el problema, no nosotros. Nosotros estamos siendo víctimas de un problema que no hemos causado y que no es nuestro. Y ahora quieren involucrarnos en el plan Colombia, porque toda esta campaña es para caer en la trampa y que digamos, sí, nuestras Fuerzas Armadas requieren rearmarse y debemos mandar el triple soldado a la frontera y debemos declarar a la FARC terrorista y darles bala y que mueran nuestros soldados en una guerra que no es nuestra. Este gobierno no lo va a hacer. No vamos a caer en esa trampa. Y ecuatorianos del mundo entero, tampoco caigan ustedes en esa trampa. El problema no es si nuestras Fuerzas Armadas están armadas o desarmadas, si tenemos radares o no. Por favor, si no hubiera la guerra civil colombiana, no requeriríamos un solo soldado en la frontera norte. No es nuestro problema. Nicaragua, ¿cuánto tiempo tuvo su guerra civil? Y limitaba con Costa Rica, país que no tenía ejército en ese entonces. Se le hubiera ocurrido decir a Nicaragua, usted es cómplice de la guerra civil porque no tiene resguardada su frontera, jamás, ¿verdad? Ahora nos quieren a nosotros acusar de que el problema son nuestras Fuerzas Armadas y hay algunos ecuatorianos que se prestan a esa tontería. No caigamos en la trampa, no nos vamos a involucrar en el plan Colombia, no nos vamos a involucrar en un conflicto que no es nuestro. El problema no es cuántos soldados más o menos tenemos en la frontera norte, el problema es que Colombia no controla su territorio y tiene cualquier cantidad de conflictos paramilitares, guerrilleros, narcotráfico, cultivo de droga. Ninguno de esas cosas lo tiene Ecuador. Nosotros no somos los culpables de esto, somos víctimas. Sepan ustedes que Ecuador es uno de los países más exitosos en erradicación de droga y captura de droga. No tenemos cultivo de droga en el país. Es el único país de la comunidad andina que no tiene producción de droga. ¿Y con qué desfachatez esta gente quiere darnos cátedra de moral y buenas costumbres y decir, pobrecito Uribe, está luchando contra la FARC y Ecuador no los ayuda? ¿Por qué tenemos que ayudar si es un problema? Lo que vamos a hacer es resguardar nuestra frontera para cualquier nueva incursión, saber responderle inmediatamente, señores, pero no nos vamos a involucrar en un conflicto que no es nuestro. Y no les extrañe, compatriotas del mundo entero, que esto sea parte de una campaña de desestabilización de nuestro gobierno, para aquí poner un gobierno títere que se presta al Plan Colombia e involucra al país en la guerra colombiana, sea socio, cómplice, como quieran llamarlo, el gobierno de Uribe. Y también no les extrañe que se busque desestabilizar al gobierno para que en el 2009 la base norteamericana de Manta se quede. ¡Pierden su tiempo! El 2009 no habrá más bases extranjeras en el suelo patrio. Y el gobierno ecuatoriano no involucrará al país en un conflicto que no es nuestro. Pero que el mundo entero lo sepa. Y ustedes, ecuatorianos, lo tengan claro para no caer en la trampa. El problema no son nuestras Fuerzas Armadas, el problema no es el resguardo en la frontera, el problema es Colombia. Somos víctimas de un problema que no es nuestro. El mundo sepa que Ecuador tiene un gobierno honesto que puede mirar a los ojos a quien quiera, que jamás hemos tenido algo que hacer con la FARC, a no ser en las últimas semanas por razones humanitarias, que seguiremos intentando para liberar a los rehenes, entre ellos a los ecuatorianos, como Marcelino Arriaga. Pero jamás hemos tenido nada contra la FARC, hemos tenido algo con la FARC, y siempre. Es más, tal vez el único país de la vecindad de Colombia que ha sabido repeler a la FARC, y la seguiremos repeliendo, como seguiremos condenando sus actos inhumanos, como secuestros, como bombazos. El Che Guevara jamás hubiera aceptado esas cosas. Somos hombres de izquierda, pero no por eso vamos a aceptar esas cosas que atentan contra los códigos de guerra, contra el derecho humanitario. Pero no vamos a involucrar al país en un conflicto que no es nuestro. Y que nadie se equivoque, que nadie caiga en la trampa. Ecuador no tiene nada que explicar y el problema no somos nosotros, el problema es Colombia. Aquí en Ecuador hay un gobierno honesto y hay un país de paz gracias a la voluntad de todos los ecuatorianos, gracias a nuestra Fuerza Armada, gracias a la policía. En Colombia es donde hay guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, droga a gran escala, y vastos territorios que ni siquiera controla el gobierno colombiano. Nos acusan de tener campamentos de la FARC en la frontera norte, en plena selva. Por cada campamento que no hemos logrado detectar, ellos tienen 200. ¿O por qué creen que no pueden vencer a la guerrilla después de 50 años? Entonces, si por eso somos cómplices de la FARC, Uribe recontra cómplice, no resiste el menor análisis de estas cosas. Ahora nos quieren vincular con la FARC. Señores, si donde ha habido siempre la vinculación de la clase política con la guerrilla, los paramilitares, la droga, es en Colombia. Más de 50 diputados vinculados al gobierno están siendo procesados por sus nexos con los paramilitares. Siempre las propias FARC han dicho que el gobierno colombiano tiene vinculaciones con narcotraficantes y paramilitares. Yo no creo esas cosas, pero lo que es chistoso es que ahora sí hay que creerles a la FARC y antes no. No podemos aceptar esa doble moral. Y a los hermanos europeos, sobre todo a los españoles, por favor, no caigan en la trampa. Qué pena que un periódico como El País haya publicado tremenda barbaridad. Qué pena que en Bruselas, en Bélgica, RTL, una cadena muy vista, nos haya hecho quedar poco menos que como mafiosos vinculados al narcotráfico y a la guerrilla. La situación del Ecuador, les insisto, es de víctima, no de cómplice. Es como que si ustedes, hermanos españoles, porque hay etarras que se refugian en Francia, acusen a Francia de ser cómplice de los etarras y vayan y bombardeen Francia. ¿Se imaginan qué pasaría en ese momento? ¿Cómo pueden entonces, conociendo conociendo estas situaciones, conociendo lo difícil que es luchar contra estos grupos irregulares, guerrilleros, terroristas, como quieran llamarlo, que se esconden en países vecinos, lo difícil que es identificarlo, cómo pueden prestar oídos a esta campaña de desinformación? Pero no se preocupen, la sabremos enfrentar, aunque estamos enfrentando una maquinaria enorme propagandística, con ayuda de bien conocidas agencias de inteligencia. La verdad se impondrá y el mundo sabrá que Ecuador es un país de paz, con un gobierno honesto, que los problemas no están en Ecuador, están en Colombia, compatriotas. Bien, vamos, como siempre, a empezar con nuestro informe de labores. No me dieron la carta de Insulza. Esta no es la carta de Insulza. Después búsquenla en otro papel, no es la carta de Insulza. Vamos a... porque esta carta no se la ha publicado adecuadamente. Ya verán lo que le dice al país José Miguel Insulza. Vamos a dar el reporte, el informe de labores de lo que hemos hecho en la última semana, como siempre. Después de la cadena de radio en el Palacio de Carondelet, nos trasladamos vía aérea hacia Machala, donde tuvimos la reunión con el Comité de Operaciones Especiales del Oro. Le insisto, recrudeció el invierno, se agravó la emergencia, se incluyó, ya estaba incluida, pero se agravó la emergencia, si ustedes quieren, en la provincia del Oro, y fuimos a visitar a nuestros hermanos del Oro. Tuvimos reunión con el Comité de Operaciones Especiales para programar la ayuda, y luego hice un sobrevuelo sobre varios cantones, Huaquilla, Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, vimos la desembocadura del río Jubones, el asolvamiento, etcétera, y ya estamos tomando las medidas, no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, para resolver esos problemas. A las 8 de la noche regresamos a la ciudad de Quito. El día siguiente, de las 11 de la mañana, apenas tuve tiempo de ver a la familia. Recuerden que el día sábado, 8 de marzo, Día de la Mujer, llegué a las 2 de la mañana de Santo Domingo, ¿no? Enseguida a la cadena, volar a Machala, sobrevolar las zonas inundadas, regresar a eso a las 10 de la noche, regresamos a Quito, ver a mis hijos rapidito el domingo de mañana, y a las 11 ya estar con la OEA, en la comisión de verificación, que tenía que recoger información sobre lo que había pasado. Ya no hay mucho que aclarar, ya Colombia ha reconocido sin atenuantes que nos agredió, pero en todo caso se los llevó al lugar de los hechos para demostrarles, ¿no? Era imposible que, por ejemplo, se haya disparado de la frontera colombiana, que entraron los aviones, como dicen los sobrevivientes, para enseñarles que es imposible detectar esos campamentos del aire. Colombia lo detectó por métodos sofisticadísimos, que ni siquiera ellos tienen. Se los da el país que todos conocemos y que respalda Uribe, ¿verdad? Entonces, por eso es que localizan a Raúl Reyes, no por el gobierno de Uribe. Entonces, ¿cómo desde el aire, por ejemplo, caminando es imposible caminar esa selva, pero cómo desde el aire se puede detectar un campamento con árboles de 25 o 30 metros? Imposible verlo. Entonces, el propio Insulza, secretario de la OEA, lo reconoció. Dice, es imposible resguardar una frontera como esta. Así pongamos soldados cada 100 metros, va a haber infiltraciones. Pero por cada infiltración habría que acusar ya a Colombia de dejar exfiltrar. Sí, aquí tengo la carta. Señor Javier Moreno, director de El País. Fíjense lo que dice Insulza. Y esto no lo han sacado los medios de comunicación, para que vean las patrañas con las que tenemos que enfrentarnos. Le insisto, diario El País decía, entre otras cosas, aquí está, que, por ejemplo, todo es testimonio de excombatiente y el contenido de los ordenadores intervenidos. Aseguran fuentes militares colombianas, cuenta Miguel, un ex guerrillero, nunca se dan nombres de nada, alto mando militar en ni sé cuánto, y dice, como ha constatado un funcionario de la Organización de Estados Americanos, OEA, fíjense la mala fe, que expresaba en privado el desconcierto que le provocó cruzarse en comedores del área fronteriza con miembros de la FARC perfectamente pertrechados, es decir, armados. El gran proveedor de la guerrilla es un Patricio González, etcétera, etcétera. Y también dice, los guerrilleros desde Putumayo entran las camionetas cargadas con pasta de base, y por aquí dice, los guerrilleros se transportan en camionetas y muchas otras tonterías más, de acuerdo a ellos, dichas por un funcionario de la OEA. Fíjense lo que dice el secretario Insulza, que estuvo en la misión. Estimado director, al director del país, con estupor e indignación, los que conocemos a José Miguel Insulza, diplomático de carrera, para que utilice esta palabra, quiere decir que realmente está indignado. He leído en edición de Diario del País del día miércoles 12 de marzo una información firmada por la enviada especial de Ciudad de Bogotá, Maite Rico. Esta es una señora terrible, ¿no? que siempre ha estado en contra de todos los gobiernos progresistas, ¿no? Es tremendamente progringue esta señora. En ella se consignan las supuestas declaraciones de un presunto funcionario de la Organización de Estados Americanos en un párrafo que debo citar completo por el indebido manejo que se hace del nombre de nuestro organismo en momentos en que la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA realizan enormes esfuerzos por ayudar a superar la crisis que han vivido dos de sus estados miembros. La señora Maite Rico escribe, se cita textualmente lo que escribe y lo que reproduce El País en España. Los guerrilleros se mueven por el norte del Ecuador en camionetas. Como ha constatado un funcionario de la Organización de Estados Americanos que expresaba en privado el desconcierto que le provocó cruzarse en comedores del área fronteriza con miembros de la FARC perfectamente pertrechados. Ustedes leen esto y dicen, Ecuador es cómplice de la FARC, la frontera la domina la FARC, Ecuador es un santuario de la FARC, ¿verdad? Estoy en condiciones de asegurar a usted, manifiesta el secretario Insulza, que tal afirmación es absolutamente falsa, ya que la OEA no tiene ni misiones especiales ni funcionarios de ningún nivel desplegados en la frontera norte de Ecuador. Por lo que resulta imposible que algún funcionario de esta organización haya formulado tal declaración. Hemos consultado a los representantes de la organización en Quito y Bogotá y ninguno de ellos ha hecho declaraciones ni tenido contacto con la señora Rico, insisto, corresponsal del País, adivinen dónde, en Bogotá. Tremenda mentirosa. Más aún, antes de la visita que efectuamos con la comisión ad hoc a Angostura, sitio donde se dio el ataque, acompañados de ministros del gobierno ecuatoriano y junto a gran número de periodistas, nunca, repito, nunca un funcionario de la OEA había estado en esa zona. Y puedo asegurarle, repito, y puedo asegurarle que nadie de mi delegación vio guerrillero alguno, ni siquiera caminos por donde pudieran transitar camionetas. Imagínense la calumnia que nos levantaron, compatriotas. Pero ustedes leen diario El País y resulta que no hay nadie en nuestra frontera norte. Los guerrilleros se pasean en camioneta y comen con la ametralladora en el hombro. Y fíjense la falsedad de esta más de tremenda patraña, guerra informativa, pero sabremos responder. Pero a los ecuatorianos de Ecuador y el mundo, no se dejen engañar. Y a Mr. Bush, si es tan fácil cuidar nuestra frontera, venga, mande sus tropas a la frontera sur colombiana, déle otra ayudita a Uribe, para ver si pueden controlar la frontera y para ver si están dispuestos a pagar la sangre y el sacrificio que nos cuesta un conflicto que no es nuestro. No vamos a aguantar imperio ni a nadie que venga a poner en duda la honorabilidad de todo un país, de un gobierno soberano y digno de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se equivocaron, señores. Aquí van a encontrar la respuesta que merecen, con un pueblo unido para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Basta de tanta hipocresía, basta de tanto cinismo. Dicen que no cuidamos nuestra frontera y que ese es el problema. Es decir, el problema no es que Colombia no cuida su frontera, es que nosotros no la cuidamos. Imagínense la barbaridad, la inconsistencia. Pero dicen aquello, maravilloso, manden sus tropas, pongan ustedes los muertos, pongan ustedes la sangre. Vamos a ver si lo aceptan sus pueblos y vamos a ver si pueden cuidar la frontera. Y vamos a ver si se logran exfiltrar guerrilleros, si van a aguantar que le digan que son cómplices de una guerra que no es de ustedes. Ya basta de tanta hipocresía. Bueno, sigo con el reporte. Entonces vino esa comisión de la OEA, la mandamos a la zona del ataque, también se le dio informes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los informes forenses, todo lo que necesitaban saber. Ojalá que ese informe de la OEA sea contundente y no como siempre la OEA trate de contentar a los dos lados, describir los hechos, el uno dijo esto, el otro dijo el otro, que ha habido claramente una agresión al suelo ecuatoriano. Y eso es lo irrefutable, compatriotas. Y en base a eso, mañana o pasado mañana, la Asamblea de Cancilleres de la OEA tendrá que pronunciarse contundentemente, como ya lo hicieron los presidentes en Santo Domingo. Luego de atender a la misión de la OEA, enseguida a las 3 de la tarde, tuve que salir en visita de Estado a Chile, que ya estaba programada con mucha anticipación. Es más, pensaba ir hasta Talcahuano, donde se van a reparar nuestros submarinos, donde están repotenciándose dos fragatas que estamos comprando a Chile para reemplazar dos fragatas más, no para ningún armamento, ni mucho menos, ni carrera armamentista, ni mucho menos. Reemplazar dos fragatas que ya prácticamente están fuera de operación y por eso no podemos controlar nuestro mar territorial de coyoterismo, de contrabando de combustibles, de piratería, etcétera, ¿no? E incluso iba a avanzar hasta la Antártida con la propia Michelle Bachelet por la emergencia suscitada con Colombia y también la emergencia invernal. Reducimos la visita lunes y martes y solo a Santiago de Chile. Ya quedará por otra oportunidad la visita a la Antártida. Entonces llegamos a eso de las 8 de la noche, un poquito más tarde, 9 de la noche, a Santiago. Enseguida tuvimos rueda de prensa en el aeropuerto internacional. Llegamos al hotel, pues, pasada la medianoche, ¿no? Y el lunes 10 de marzo a las 7 de la mañana empezamos con nuestras actividades. Recuerden que Santiago tiene dos horas más, es decir, esto era 5 de la mañana, hora ecuatoriana, ¿no? Reunión con representantes de la Concertación de Partidos por la Democracia. Nos reunimos con algunos de los diputados que apoyan al gobierno de Michelle Bachelet. A las 8 de la mañana tuvimos un desayuno empresarial donde se les explicó a los empresarios chilenos y los empresarios ecuatorianos que nos acompañaron la política económica del país. Creo que fue tremendamente bien acogida. Yo repito esa política económica. Aquí nadie está contra la inversión extranjera. Está contra las claudicaciones, contra las indignidades, contra las vergüenzas, como las que hacía antes el país. Venga inversión extranjera y no se preocupe, nos ponemos de rodillas. Y si somos malos, hay inseguridad jurídica, así que en todo tienen razón. No, aquí bienvenida la inversión extranjera con reglas claras y que respete las cuatro éticas fundamentales. La ética con sus trabajadores, pagar lo que es debido, tratar adecuadamente a sus trabajadores, estabilidad, etcétera. Basta de tercerización de contratos por hora y tantas barbaridades. Segundo, la ética con sus consumidores, dar buenos servicios, una cultura de atención al cliente, no precios exagerados por posiciones monopólicas, etcétera. Tercero, la ética con el Estado, pagar sus impuestos como lo deberían pagar en cualquier parte del mundo. Y cuarto, la ética con la naturaleza, proteger el medio ambiente y no como ha pasado, basar la rentabilidad en la destrucción del medio ambiente. Con esas cuatro características, bienvenida la inversión extranjera. Ese es el mensaje que le hemos dado a los empresarios ecuatorianos y chilenos y que creo que ha sido muy bien acogido. Porque tengan la seguridad, compatriotas, no me cansaré de repetírselos. Y se lo dice alguien que entiende de esto. Por bruto que sea, me he pasado algunas décadas estudiando el desarrollo, ¿verdad? Una de mis especializaciones es economía del desarrollo. Les aseguro que la inversión no va a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario, a los países que cuidan el tan cacareado riesgo país, China, que es el país que más inversión extranjera recibe en el tercer mundo, ni siquiera tiene indicador de riesgo país. La inversión va, y se lo dijimos a los empresarios, a los países con proyectos rentables, y Ecuador tiene muchísimos proyectos rentables, a los países con políticas claras, y en Ecuador las políticas están extremadamente claras, y a los países con gobiernos honestos, y Ecuador en este momento tiene un gobierno extremadamente honesto, compatriotas. Por eso nuestra solvencia moral a nivel internacional que nos ha ayudado tanto y la credibilidad. Por eso pese a todas estas acusaciones del gobierno colombiano y del gobierno americano, nadie les creyó y toda América Latina cerró filas ante un gobierno con un país y con un gobierno que saben que es honesto, que saben que es serio, que tiene una inmensa credibilidad a nivel regional y a nivel mundial. Luego tuvimos varias entrevistas con el periodista Alberto Pardo de la CNN, y vaya, vean todos estos medios, ¿eh?, la simetría e información, porque adivinen pues de quién es CNN, son de intereses norteamericanos, ¿verdad? Contra todo esto tenemos que luchar. Luego dimos otras entrevistas más, a las 11 pusimos ofrendas florales en monumento al libertador general Bernardo Higgins, el libertador de Chile, héroe nacional, fue muy emotivo aquello. A las 11:25 visitamos la cripta del libertador, aquí nos dieron una gran sorpresa a las 11 de la mañana, la banda, que me parece que era del ejército chileno, fíjense los detalles, ¿no? Nos recibió con la canción Patria. Patria, tierra sagrada. Se nos emocionó muchísimo. Y ver flamear nuestra bandera junto a la chilena, ¿no? Luego visitamos la cripta del Libertador General Bernardo Higgins. A mí me emociona mucho esas cosas, ¿no? Yo soy muy tradicional en eso. Tengo reverencia hacia nuestros héroes, ante sus restos. Lo que hicimos con Eloy Alfaro en Montecristi, créanme que no es una propaganda a rasgo populista del gobierno, son convicciones muy profundas que tenemos que rescatar a nuestros héroes, rendirle tributo a nuestros héroes, imitar, emular el ejemplo de nuestros héroes, y no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos, o de donde sea, porque hay grandes héroes que han contribuido muchísimo al avance de la humanidad en todas partes del mundo. En los Estados Unidos tienen gente maravillosa allá, un Abraham Lincoln, por ejemplo, una maravilla de ser humano. Luego a las 11:45 fuimos a visitar a Michelle Bachelet, nos recibió pues con la ceremonia de bienvenida en la explanada al frente del Palacio de la Moneda. A las 11:55 tuvimos audiencia privada con la presidenta, con quien nos llevamos excelentemente bien. Esa es otra de las obsesiones, ¿no?, de la prensa internacional y de cierta prensa nacional. Y su relación con Chávez, su relación con Chávez, su relación con Chávez. Resulta que yo soy recontra amigo de Michelle Bachelet, de Cristina Fernández, de Alan García, de Nicanor Duarte, de Lula da Silva. ¿Por qué no me preguntan de todos aquellos? Tengo una obsesión con Chávez, algunos periodistas, terrible, ¿verdad? Incluso cuando me preguntaron, ¿y usted es chavista? Y le dije, yo soy bacheletista, ¿no?, por la admiración que le tengo a Michelle Bachelet. A las 12 tuvimos reunión ampliada con las delegaciones de Ecuador y Chile. A las 12:50, firma de declaración conjunta. Quiere decirle que la visita a Chile fue extremadamente positiva. Yo la he calificado 12 sobre 10. No solo por el cariño con que nos recibió el pueblo chileno, la deferencia del gobierno chileno, que ratifica aún más los ya históricos lazos de amistad, sino por todos los acuerdos muy positivos que se firmaron. Se firmó un acuerdo de asociación entre Ecuador y Chile, o sea, toda una alianza estratégica, no solo en lo comercial, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo cooperación para el desarrollo, en muchas cosas. Se firmaron acuerdos de explotación petrolera. ENA viene a explorar el Golfo, perdón, más que petrolera, gasífera, viene a explorar el Golfo de Guayaquil para buscar gas natural. Eso le conviene a Ecuador y le conviene a Chile, asegura sus fuentes energéticas y estrecha aún más la complementariedad entre los dos países y su alianza estratégica. Firmamos acuerdo con Codelco, la cooperación del cobre, la corporación del cobre en Chile, para una adecuada explotación minera en el país. Perdónenme, uno de los futuros del país, el futuro minero. Cuidado, caemos en los radicalismos y nos infantilismos. No a la minería, no, eso es un error. Sí a la minería responsable, con respeto al medio ambiente y con respeto a las comunidades. Las primeras que se tienen que beneficiar son las comunidades donde existe esta explotación minera. Pero de repente yo escucho insensateces. No a la minería a gran escala, sí a la de pequeña escala. Sepan ustedes que la minería de pequeña escala es más contaminante que la de gran escala bien hecha. Si no, vaya, vean Portobelo y todo el río Portobelo. Incluso Perú nos puede demandar por la contaminación de ese río. Entonces se caen cosas que no resisten el menor análisis. No a la minería en todas sus formas. Bueno, apaguemos la luz y vámonos a cosechar melones a Murcia. ¿De por qué Chile tiene minería? ¿Por qué Bolivia, que tiene un presidente indígena al mando del gobierno, tiene minería? ¿Por qué muchos países desarrollados tienen minería? Por favor, no seamos insensatos. Lo importante es que esa minería, como el petróleo, vaya a servir al pueblo ecuatoriano y no nos dejemos engañar por los mismos de siempre y no caigamos en la trampa. Es que el Estado nunca ha garantizado que ese petróleo vaya a las grandes mayorías. Siempre el petróleo ha ido a pocas manos, ha sido una maldición. Sí, tienen razón, pero el Estado que ellos manejaban, el Estado que ellos destruyeron, el Estado que ellos utilizaron para su propio provecho. Hoy hay gente de manos limpias, ciudadanos como ustedes, manejando el Estado, y verán que las cosas pueden ser diferentes y van a ser diferentes. No perdamos la fe, no nos dejemos engañar, compatriotas. Por favor, el petróleo no tiene por qué ser una maldición, puede ser una bendición. La minería no tiene por qué ser una maldición, puede ser una bendición, manejado con un gobierno de manos limpias, que ahora, gracias a Dios, sí existe en el país. ¿Y qué es responsabilidad de ustedes? Impedir que vuelvan los mismos de siempre y que de aquí en adelante haya quien venga, pero sea gobierno de manos limpias, en función del bien común, en función de las grandes mayorías.